Estamos con Jacobo Moreno de patiotuerca.com. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué tal te ha parecido este domingo en la mañana? Súper chévere, ¿sabes? Que me parece genial el hecho de agruparnos personas con intereses comunes, con sueños y con ideas relacionadas con sacarle el jugo al internet. ¿Qué tal? Cuéntanos tu experiencia con tu portal. Mucha gente en Ecuador lo conoce, creo que es uno de los más conocidos. Sí, sabes que dando gracias a Dios nos ha ido muy bien, hemos crecido, como digo, como la espuma. En realidad, sí, somos uno de los pocos portales que ha logrado tener éxito acá en Ecuador, incluso nos internacionalizamos ya a Perú, estamos planeando abrirnos también a Colombia. Sí, ¿qué opinas tú qué consejos darías a un emprendedor que, digamos, yo tengo muchas ideas, pero ¿cómo comienzo? La clave del éxito está en diseñar un modelo de negocio bueno. Saber a dónde ir, ¿qué es lo que falta? Un modelo de negocio, o sea, identificar cuál es el mercado al que vas a atacar. Y otra cosa que siempre le digo a la gente que me hace esa pregunta es sembrar. Mucha gente pretende cosechar antes de sembrar. La única forma de cosechar algo es sembrando, entonces hay que estar dispuesto a aguantar el costo de mantener un sitio web, dar los servicios gratis al principio o buscar la manera de diseñar valor para el usuario. Si tú no generas valor para el usuario, es muy difícil sacarle provecho al internet. Posiblemente gente que escuche este podcast no conozca, porque puede ser de otro país. Cuéntanos sobre tu portal, ¿qué es, qué ofrece y cuáles son los objetivos a futuro? Bueno, Patio Tuerca es un portal dedicado al comercio de vehículos tanto nuevos como usados. Tenemos un sistema de clasificados muy interesante, bastante, bastante simpático. También tenemos una sección de autos nuevos en donde se clasifican todas las marcas y todos los modelos con precios, características y todo. Puedes hacer comparaciones entre un modelo y otro. Puedes comparar, de hecho, hasta tres modelos de forma simultánea. Puedes publicar tu anuncio clasificado, o sea, tu auto en venta. Aparte, tenemos un directorio de empresas relacionadas con el ámbito automotriz. Tenemos un gestor de contenidos con información sobre rally, motocross, Fórmula 1, motociclismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una sección de videos, tenemos foros, tenemos chats. En pocas palabras, toda una comunidad, ¿no? Entre Ecuador y Perú ya tenemos cerca de 35,000 usuarios registrados y creciendo a un ritmo muy bueno, ¿no? ¿Qué esperas tú de Patio Tuerca a futuro? El sueño que tenemos todos en Patio Tuerca es transformarnos en algo así como el mercado libre de autos de Latinoamérica. O sea, queremos expandirnos a nivel latinoamericano y que la mayoría de gente que quiera vender su auto piense en Patio Tuerca. Es una marca muy, muy concentrada en Ecuador. Gracias y continuamos con una siguiente entrevista. Espero poder encontrarnos con ustedes nuevamente.